¿Cómo hiciste para convencer a nuestros padres de que estábamos a salvo con vos? Escondiste la mirada para que no te vieran los ojos, para que no vieran el acecho de tu ira. Calmabas tus pasos cuando ellos estaban cerca. Nos arreabas por nuestra vida cotidiana. Mis corderitos, digan buen día, digan buenas noches. Y nosotras movíamos las colitas y te seguíamos. Actuábamos nuestra parte también. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Fuiste vos la que los alentó a dejarnos con vos ese verano, aunque ellos nunca hubieran seguido conscientemente una orden tuya. Claro que íbamos a estar bien. Seríamos libres de correr y potrear en la madre naturaleza. A los niños no los afecta el calor. Van a estar felices, vayan tranquilos, disfruten de la playa. Déjenlo todo en mis manos. Y los despedimos agitando las manos en el aire. Adiós, adiós. Mis dos hermanas y yo, sonrientes. Tus ojos encapotados, tu mano pesada en mi hombro, tus uñas apenas clavadas en la piel, tan levemente. ¿Cómo podían sospecharlo? A través del espejo retrovisor veían la foto perfecta, la niñera regordeta, mullida, y nosotras apiñadas a su alrededor. ¿Te acordás del calor? Claro que sí, tu transpiración ácida te molestaba. Pero no había caso, no había manera de convencerte de que nos llevaras al tanque australiano. Una caminata de 1.5 kilómetros era más de lo que estabas dispuesta a soportar. Corderitos malcriados, derrítanse al sol, no las voy a llevar. ¿Cómo te rogábamos? No desistíamos, no queríamos aprender. Nos volvíamos adultas durante el día. Nos empujabas a una vejez amarga en la que no podíamos esperar nada bueno de vos o del verano o de la vida. Pero cada mañana era un nuevo comienzo. Mocosas malcriadas, decías, resistentes al bien. Y tenías que castigarnos, lamentabas tanto tener que castigarnos. Pero ¿de qué otro modo podías controlar nuestros espíritus taimados? Una mañana dijiste que sí, nos ibas a llevar. No te preguntamos por qué habías cambiado de opinión. Nada de mallas, podríamos bañarnos en bombachita. Te seguimos por el sendero. La tierra crujía bajo nuestros pies. Las chicharras eran un remolino caliente de llantos. Pensamos que eran bebitos abandonados y te burlaste de nosotras. Lloran porque tienen hambre, dijiste. Pero no quisiste decirnos por qué tenían hambre, ni qué comían, ni siquiera qué aspecto tenían. Pájaros oscuros revoloteaban sobre nuestras cabezas. Chimangos. Lo que comían ellos sí lo sabías. Detectaban a la oveja madre distraída y se comían los ojos de su corderito. Nos mostraste el rebaño en la otra punta del potrero y señalaste unos corderos ciegos. Te creíamos cada palabra. El tanque australiano apareció de repente al costado del camino, el molino alto e inmóvil en el calor sofocante. Ni un hilo de agua fresca salía del caño. El tanque no era un espejo de agua clara reflejando el cielo. Algas marrones y verdes hacían que el agua pareciera sólida. Podríamos caminar sobre el agua como Jesús, dije. Me pegaste un cachetazo en la nuca. Fuerte. Yo acababa de sentir la mano transpirada de mi hermana más chica resbalar dentro de la mía. Mi hermana del medio se inclinó sobre el agua y tocó la superficie verdosa. Qué asco, dijo. Está caliente. Y pegajosa. Fuiste vos la que lo dijo. Te regodeaste en decirlo y te reíste con ese ladrido que tenías como risa. Métanse, dijiste. Lo dijiste con esa voz que conocíamos tan bien, el timbre sordo, sin altibajos. Nos obligaba a hacer cualquier cosa que quisieras. Mis hermanas me miraron. Quizá no sería para tanto si tan solo yo me atrevía. Quizás podía hacerles creer que era divertido. Quizás esa mañana yo podía ser para ellas más que vos. No había muchos lugares donde ir en el tanque. Un lío de cardos lo rodeaba. Las flores violetas como nubes crecían de las hojas pinchudas. Los cardos eran altos, protegían el tanque como un círculo de guerreros, las espadas desenvainadas. Me senté en el único lugar angosto por el que se podía pasar. Aguanté la respiración y salté al agua. La alfombra de musgo se abrió para dejarme entrar y mi cabeza se hundió. El tanque era más hondo de lo que había pensado. El agua estaba tibia y espesa. Por un instante pensé que la superficie se volvería a cerrar sobre mi cabeza. Nadie me sacaría, vos seguro que no, no podías, no sabías nadar. Mis pies tocaron el suelo pegajoso y pateé para subir. El limo suelto como baba me rozó las piernas. Empujé la cabeza a través de las algas. Habías empalidecido. Por primera vez en mi vida pude ver que tenías miedo. No supe en esa época qué me hizo hacer lo que hice entonces. Ni siquiera pensé en mis hermanas paradas ahí. No controlé si se habían asustado o si estaban simplemente esperando a que yo les dijera si valía la pena tirarse. Boqueé de terror fingido y me hundí como si algo me hubiera arrastrado violentamente hacia abajo. No dudaste ni por un segundo. No sabías nada de tanques australianos. Probablemente pensaste que me había arrastrado algo que ni siquiera podías imaginar. Dejé salir todo el aire de mis pulmones y me acuclillé en el fondo. Había criaturas ahí, en el agua. Podía sentirlas. Me mordisqueaban los brazos y las piernas. Me aterraban. Me estaba quedando sin aire. Pero aguanté. Sabía que te tenía. Y lo vi cuando salí boqueando por aire. Mis hermanas estaban asomadas al borde. Mi hermana del medio tenía los brazos hasta el pecho en el agua. Evidentemente había estado tratando de ver algo a través de las algas. Mi hermanita lloraba, pero vos estabas aterrorizada. Estabas indefensa. Por un momento, solo por un momento tan breve como una estrella fugaz, habías estado a mi merced.